Bienvenidos al segundo programa de Castic. Hoy es 9 de enero de 2006 por la noche. He acabado 9 capítulos de un libro que estoy traduciendo y y sin notas ni nada me he decidido a grabar un poco porque es una de las cosas que quería hacer durante estas vacaciones que he tenido y no lo he hecho, entre otras cosas debido al lanzamiento de Bitácoras y debido sobre todo a que he tenido que estar pegándome con unas palabras y unas imágenes que lamento ver. Me imagino que esto estará dando fatal, pero la verdad es que no me importa porque lo voy a subir a archive.org y después pondré el enlace correspondiente en la página de Castic en Dedor, simplemente porque me apetece, porque no tiene ningún tipo de sentido más. En algún momento pensé hacer esto como una especie de programa serio, pero la intención primera de Castic, de hecho, el origen del nombre, esto es Castic, es que voy a parar esto un segundo. Decía, es que puede servir como prueba de o como demostración de mi teoría de que a través de la superposición de distintas actividades aparentemente aleatorias se llega a alcanzar un comportamiento emergente. Con palabras más llenas vendría a ser: ahora mismo no estoy grabando sobre ninguna cosa en particular, no hablo sobre nada en particular, es de hecho tremendamente aburrido, pero mi teoría es que al final de la acumulación de todas estas palabras y estos intentos saldrá algo. Mi teoría en el fondo se parece a los procesos de ósmosis. Es una simple cuestión de concentración, la base de si se agrupan muchos comportamientos y hay algo que tengan en común, eso que tengan en común tiene que salir por algún lado. Eso es una versión de la teoría. La otra versión de la teoría en el fondo es bastante más sencilla. Simplemente quiere decir que a base de probar uno va perfeccionándose, va descubriendo qué es lo que quiere hacer. Uno en este caso sería yo. Y así al final de estas pruebas, porque todo esto no son más que pruebas, de hecho estoy pensando que les voy a contar, les voy a enumerar hacia atrás, menos uno, menos dos, porque parece que voy desaprendiendo. Decía, la idea es que de estas pruebas pues luego saldrá algo, bien sea que me haya acostumbrado a hablar delante de un micrófono durante un cierto tiempo, bien sea que descubra que sí, que tener notas es algo que merece la pena, bien sea comprobar que estoy cansado del zumbido del ordenador, o que no me gusta Cast Blaster, o que quiero comprarme la versión de... comprar Cast Blaster, pagar la licencia para poder disponer de una versión completa, o si prefiero usar Audacity o cualquier otro sistema de grabación, incluso mi pequeño iAudio que compré con la intención de hacer grabaciones de campo y que de momento ha valido para grabar algún concierto y alguna visita a Londres y metros de Londres y demás, a pesar de que se acabara quedando sin batería. Bueno, llevo como 4 minutos hablando y eso es una cosa que suele decir la gente cuando tiene algo pensado, y yo no tengo nada pensado. Veamos, si has llegado aquí, seguramente seas o Roge, hola Roge, que es la única persona que sé que me escucha, Ana, que tal vez me esté escuchando, que no lo sé, porque no tiene, que yo sepa, red en casa, todavía no, o a lo mejor cuando ya sí escuche esto, sí, eres un lector de dedos.net, de los dedos de Ana, o eres uno de los recién llegados desde Bizácoras, que por algún motivo te ha dado por investigar en toda la estructura del sitio web y del sitio web de dedos.net, donde de momento está Bizácoras, y has encontrado esto y has dicho: uy, voy a ver qué se cuenta este individuo, a ver qué demonios de qué demonios habla. Vale, pues lo siento, no tienes suerte, no estoy hablando de nada. De hecho, si estoy hablando ahora es porque no estoy programando nada y Bitácoras no está avanzando. Está avanzando muy lentamente, pero no está avanzando al ritmo que debería. Y la explicación sobre todo es lo que he contado antes, y siento ser pesado, pero es que estoy traduciendo un libro que acabaré dentro de 3 semanas y que me reportará un cierto dinero y una cierta satisfacción, que es la parte importante, aunque no lo parezca, que es una vez que te acercas a una librería, buscar tu libro, que no es tu libro, de hecho es el libro que has traducido en las estanterías, y tratar, y enseñar a la gente que estás ahí, tienes tu nombre ahí en una de las líneas del libro. Que es, siempre me ha hecho ilusión, siempre que ha pasado, que no han sido muchas veces. Son ya 6 libros, 7 libros, creo. Y de los 6, 7, los créditos están en 2, tal vez 3. Aunque no consigo recortarlo con precisión. No, ahora mismo no sé. El caso es que siempre me hace ilusión cuando voy a una librería. Ver mis libros en esas estanterías. Me hace ilusión ver esas cosas. Como esto no deja de ser una prueba hecha a toda velocidad, porque antes de que acabaran mis vacaciones quería haber grabado un nuevo capítulo, un menos número de Castix sería, está bien porque seguramente no hayáis escuchado, o sea, seguramente ahora, a pesar de que estéis escuchando este tipo de errores e imprecisiones, que espero que con el tiempo desaparezcan, más que nada porque eso es bueno, y creo que el ruido del micrófono que se roza con la ropa o algo así, habrá muchas otras equivocaciones y muchos silencios tontos, o algunos que no habréis escuchado, porque me voy a poner a eliminarlos dentro de un rato, y seguramente le añada una pequeña cortinilla al principio, una sintonía, que dirían, y una sintonía ahora dentro de un ratito, al final. Como todo esto va de hablar y de aburriros, pues eso, ahora va por los 8 minutos, he grabado como 8 minutos, pero supongo que se quedará en 7, espero que no sea una cosa demasiado aburrida para nadie. En fin, eso, esto es Castix, esto ha sido Castix -2, 9 de enero de 2006, y